El fin de semana se va a estar llevando a cabo una jornada de concientización y de prevención por el Día Mundial del SIDA. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de este tema y también por supuesto para recibir información y concientizar sobre este tema. Tenemos al aire a Raúl, un integrante de la asociación Darnos la Mano de La Pampa. Bienvenido Raúl, Camila Santos te saluda. ¿Qué tal Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Raúl, bien. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Primero preguntarte y que le cuentes en realidad a la gente el trabajo que realizan desde esta asociación. Bueno, nosotros ya hemos hablado hace 7 años que estamos integrados a la sociedad como una asociación simple con personería jurídica y nos dedicamos al trabajo de prevención, ¿verdad? Dando charlas. Este año ha sido un año que hemos andado mucho en el interior dando charlas, colegios, municipalidades, donde nos solicitaban, íbamos, articulábamos todo y salíamos a hacer las campañas. Nos hemos encontrado en algunos lugares con sorpresa de que hay gente que, chicos, principalmente adolescentes, nosotros hacemos la charla de prevención. Se enseña el uso del preservativo, todo lo que es prevención, y hacemos testeos rápidos, que es la prueba rápida del VIH. Un pinchacito que te haces en el dedo y en 15 minutos tenés el resultado, si es positivo o negativo. Nos hemos encontrado con lugares que una chica, por ejemplo, en una ciudad del sur, la nena tiene 14 años, no, perdón, 16 años. 16 años, me llamó la atención la edad. Y no sabía lo que era un test rápido, ¿verdad? Sí. En esa misma charla, en esa ciudad, había unos chicos de condición humilde que practican un deporte y también no estaban informados para qué era el preservativo, cómo se usaba, un montón de cosas que nos llamó la atención. Es decir, pucha, estamos medio atrasados. Entonces, este año ya prácticamente vamos a finalizar, pero el año que viene vamos a hacer más intensas las campañas en interior. Porque ya Santa Rosa y Pico saben bien la temática, cómo es. Nos vamos a dedicar a recorrer el interior, ¿verdad? Que son, tenemos una visión. Chicos de pueblos del interior, por ejemplo, sin poner nombre, ciudades muy pequeñas, vienen a ciudades grandes, los sábados, a divertirse, ¿verdad? Al boliche, salir con gente. Y ellos no vienen concientizados de que tienen que prevenirse cualquier tipo de encuentro sexual que puedan llegar a tener en estas ciudades grandes. ¿Me entendés? Entonces, sí, sí. Nos enfocamos mucho a eso, a esos chicos, instruirlos, decirles que tienen que ser el preservativo, dónde buscar un preservativo. Tiene que haber preservativos en todas las salas, en todos los lugares públicos, tiene que haber preservativos, tiene que haber preservativos en las discotecas, ¿verdad? El tema que encontrás en el interior es que te preguntan cómo hacemos para abastecernos. Esa es una parte que está faltando, es una pata que está faltando a alguien que se dedique exclusivamente al reparto de preservativos en toda la provincia, ¿verdad? En los lugares alejados de la capital. Y acá en Santa Rosa también. Entonces, eso es lo que queremos enfocarnos mucho el año que viene, de prevenir porque no ha muerto el VIH, no es una enfermedad que ya no existe más, sigue existiendo, y si los riesgos siguen habiendo, y los casos siguen saliendo. Hay estadísticas que los chicos jóvenes no están usando el preservativo, y eso llama mucho la atención. Entonces hay que prevenir, hay que enfocarse más en prevención. ¿Me entendés? Raúl, te escucho y también pienso, ¿no?, en el importante trabajo que tienen, ¿no?, desde esta organización, y también pensando en que recorriendo, ¿no?, cada lugar, cada pueblo de nuestra provincia, se encuentran, ¿no?, con esta realidad. ¿Por qué crees vos que es este desconocimiento? Bueno, vos un poco nombrás, ¿no? Bueno, faltan preservativos, falta esto otro. ¿Por qué crees que desde los chicos, desde los jóvenes, hay este desconocimiento? Bueno, nosotros atravesamos 2 años de pandemia, 2 años de que se hablaba exclusivamente de COVID, ¿verdad? todo el personal, todo lo que era salud y prevención era prevención de COVID. Y se olvidaron un poquito de lo que era el VIH y enfermedades de transmisión sexual. Nosotros trabajamos VIH exclusivamente, pero también hacemos charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sífilis, hepatitis, un montón de enfermedades de transmisión sexual. Que existe que eso, hay un tabú todavía que la gente no quiere hablar. ¿Me entendés? Nosotros nos hemos encontrado desgraciadamente con negativas de ir a dar charlas a algunas escuelas. No nos han autorizado a dar las charlas. Es una cosa muy, demasiado burocrática tratar de dar una charla en una escuela en el día de hoy. Para nosotros como institución, sin fines de lucro, ¿verdad? Nos dicen algunos coordinadores que sí, que les gusta la charla, que tienen antecedentes de nosotros, que son lindas las charlas, que son prácticas, didácticas y todo lo demás, pero al momento de hacer la charla te encontrás con que dicen que no, que hay que hacer un montón de trámites y, bueno, trámites agotadores, porque no puedes pasar de una secretaría a otra, de esa secretaría, que otra persona diga que sí, que la persona esa que te dijo que sí, pero la otra dice que no. En fin, todo eso es una traba, pese a que la nueva ley autoriza que se hagan esas cosas, el trabajo articulado entre las instituciones privadas y salud pública, ¿verdad? No se ha puesto en práctica todavía, pero tenemos la diferencia que la ley no está reglamentada. Está la ley existente, pero no está reglamentada, no se puede aplicar. Que eso surgió después de que la ley, bueno, algunas organizaciones no estaban conformes con lo que decía la ley y querían reformar algunas cosas, pero bueno, se pactó y se dijo, muchachos, paremos, porque si no, la ley va a estar y vamos a estar años reglamentándonos, porque hoy se negó. A la gente del norte se dio, cruza la idea de que, bueno, falta esto, los del sur decimos, falta aquello, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Hay charlas en Buenos Aires, hay muchas reuniones. También está el tema de las jubilaciones y pensiones que tienen que salir para las personas que conviven con el virus y que no hay presupuesto para eso. Entonces hay que esperar a ver de dónde van a salir los fondos para esas personas. Sí, también pensando que es una cuestión de salud, ¿no? Y bueno, no puede esperar. Vos hoy hablabas de que, bueno, en este trabajo que realizan, también hacen estos testeos de VIH. Contale a la gente en qué consiste este testeo, cuánto tiempo tarda. Bueno, el testeo es un simple pinchazo, más suave que quizás lo vayan a entender las personas que tienen diabetes, que tienen que hacerse los controles diarios diabéticos, que se hace con un pinchacito y un aparatito que te indica la cantidad de glucemia que hay. Bueno, este es un simple pinchacito que no lo hace cualquiera, sino tenés que hacerlo. Nosotros hicimos ya los cursos, todo, y estamos autorizados para hacerlo. Bueno, primero se te da una charla previa, ¿cierto? Informándote de qué es el testeo, qué te puede, por qué te lo querés hacer, si tenés alguna duda, o simplemente te lo haces para estar seguro. Bueno, una vez que autorizás todo eso vos, que es confidencial, pero sí tiene que tener una firma. Claro. De alguien que diga, autorizo que me lo hagan. El pinchazo lo hace el extractor, la persona capacitada, y se coloca en un reactivo que tenés que esperar 10-15 minutos. Una vez que está el resultado, si él es negativo, directamente se llama a la persona y se le informa que fue negativo. Si diera positivo, se llama a la persona, hay más personas que acompañan al equipo y se le informa a la persona que se dio positivo, pero que puede ser un falso positivo y que hay que reiterar la extracción, pero ya no se hace en ese lugar. Directamente se la manda a epidemiología. Entonces, para tener también la garantía de que si es positivo verdaderamente, el equipo de contención va a atender a la persona, ¿verdad? Y le va a dar cuáles son los pasos a seguir, que es iniciar un tratamiento con retrovirales y que le garantizan una calidad de vida, y es un virus que lo puedes tener toda la vida, de eso no se muere. Entonces, y también a partir de ahí comienzan los cuidados, ¿verdad?, de la persona hasta que llega al estadio de indetectable. Bien. ¿Qué es indetectable? Se hace todos los años, las personas que conviven con VIH tienen que hacerse dos estudios: CD4 y carga viral. El CD4 mide la cantidad de defensas que tenés en el cuerpo, cómo están las defensas. Y la carga viral mide la cantidad de virus que tenés en la sangre. generalmente cuando la persona inicia su tratamiento, lo asume bien el tratamiento con los horarios de pastillas y todo eso, que son dos por día, en menos de 60 días que se le piden otra respuesta de carga viral, ya sale indetectable. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no transmite el virus a otra persona, ¿verdad? Pero tampoco nosotros hemos peleado mucho para que no hagamos el error de decir, yo no transmito, entonces no uso más preservativo. Claro, como porque librarse no solo al azar y no cuidarse. Claro, porque tenés el riesgo de que el preservativo no solo previene un VIH, previene un montón de cosas, hasta un embarazo, y entonces, pero también tenés el riesgo de que vos vas a estar con una persona que a lo mejor nunca se ha hecho el test de VIH, y esa persona puede ser positiva. Entonces te recontagia nuevamente a vos. O sea, te reinfecta la enfermedad a vos y entonces venís indetectable, pero bueno, estuviste con una persona que tiene VIH y esa persona no lo sabe, o si lo sabe, no está indetectable, entonces volvés otra vez a tu tratamiento inicial. Empezás de cero. Y es feo porque hay gente que ya lleva 9-10 años de tratamiento, viene indetectable, 9-10 años o más, y que de repente le saca una carga viral alta. ¿Verdad? Es como tirar a la basura tantos años de tratamiento. Entonces, por eso, hay que volver, claro, por eso es muy importante el saber y hacerse el test, y también, bueno, en el caso de que sea positivo, seguir todas las indicaciones y todo el control que vos explicás. Exacto. Yo no sé si te acordás, sí, hace mucho tiempo atrás, años, cuando se empezó a tomar, hacer campañas buenas, campañas con mucha información, mucho insistir mucho, se le pedía a la gente que se hiciera cada 6 meses el test, ¿verdad? Sí. Entonces vos tenías un periodo, porque un VIH no es que te haces el test hoy y decís, ¿cuándo me contagia el virus? No es de un día para otro, ni de un mes, ni de un año. A veces tardan mucho tiempo en salir hasta que tengas una enfermedad marcadora, ya sea una neumonía, una hepatitis, un montón de enfermedades que son las marcadoras, y ahí para hacerte el tratamiento de una hepatitis, por ejemplo, hay que hacer un VIH. Claro. Y ahí sale que sos positivo. Pero no sabes cuántos años hace que lo tenías. ¿Me entendés? Claro. Entonces lo importante es eso, hacérselo constantemente. No constantemente, sino, qué sé yo, cada 6 meses, 7, hacérselo. Claro, incluirlo como en la rutina, ¿no? De chequeos y de control. Exacto. Claro. Raúl, contanos, sí, bueno, un poco de esta jornada que se va a llevar a cabo el 27 ahora de noviembre. Bueno, esto es una jornada pre al 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que lo organiza el Foro Presida, que lo forman instituciones de la ciudad de Santa Rosa. Entonces, siempre se hizo clásico la correcaminata, ¿verdad? Sí. Y hacía 2 años que no se hacían, bueno, por el tema que sabemos de la pandemia, entonces este año se decidió hacerlo nuevamente. Estábamos complicados con las fechas, porque hay mucha actividad deportiva, más en estos días de noviembre y diciembre, muchísimo. Entonces nos contactamos con Deporte de Provincia, nos van a ayudar, pero lo más importante vino de parte de Municipalidad. José Carlucci nos dijo, tengo el 27 de noviembre para hacer la actividad en la laguna. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y va a haber una jornada deportiva prácticamente, porque hay varias disciplinas deportivas. Estamos hablando de la corre-caminata de 5 kilómetros, fútbol, tenis, newcomb, volei, básquet 3x3 y varias cosas más actividad deportiva, un evento que va a durar desde las 9 de la mañana, creemos, hasta las 14. Y también tener la posibilidad de hacerse el testeo y toda consulta que quieras saber sobre la enfermedad. Perfecto. Eso va a ser en La Laguna, donde está el Salón de Cultura. Sí. Bueno, ahí van a ser los testeos y va a haber, se va a centralizar todo ahí, pero después ya están preparados los distintos lugares para las distintas disciplinas deportivas. Perfecto. Ya están las inscripciones abiertas. ¿Por dónde se pueden hacer esas inscripciones? Hay un... Espérate que yo me busco... Hay un escáner y también hay 3 lugares que me mataste, bueno, los tengo en este momento acá. Son 3 casas de deporte. Bien. Se pueden inscribir. La inscripción es con un alimento no perecedero que va destinado a nuestra institución y a la Cruz Roja, ¿verdad? Perfecto. Y también va a haber sorteos, regalos para la gente, donaciones que ha habido en los comercios de Santa Rosa que se han juntado para eso. sea, no hay premio en efectivo ni premio para primero, segundo y tercero. Simplemente es un sorteo general que se va a hacer. Lo más importante es la participación de la gente. Nosotros nos estamos pidiendo, por ejemplo, las comisiones vecinales, que se junte un grupo de gente y participe en cada comisión vecinal. Los clubes también, ya hay comprometidos dos o tres que van a participar. Es un evento para todo el mundo, ¿verdad? Para compartir un ratito ahí, hacer deporte y tomar conciencia de que hay que seguir la lucha contra el SIDA y concientizarse de que hay que seguir cuidándose, que no aumenten los casos en La Pampa. Hubo un pequeño aumentito, pero bueno, se logró estabilizar. Pero reiteramos, si no hacemos campaña de prevención, vamos a seguir siempre en la misma. Va a haber aumento, aumento, aumento. Eso es lo que queremos. Hoy el costo del tratamiento es muy, muy caro. Por más que el Estado tiene la obligación de dártelo, y las obras sociales también, cosas que se pelean también, porque las obras sociales generalmente no quieren a tener adheridos a pacientes por el costo de la misma. Entonces se complica mucho. Acá tengo los lugares, mira, donde sí pueden inscribirse. En Rústico, Mansilla 430. En Dafas, en Pellegrini 385. Bien. Y perfecto. El día de la actividad. Perfecto. ¿Verdad? En esos lugares se pueden inscribir. Después no tengo otro lugar. Bien. Por ahora, pero hay otros lugares y de otra manera por Instagram, me parece que era, pero no me acuerdo cuál es el Instagram. Si no, en su Facebook de la asociación está toda la info y el flyer con la información. Perfecto. Darnos la mano La Pampa. Perfecto. Y nada, esperemos que el tiempo acompañe y nosotros después de esta actividad viene ya directamente el primero de diciembre, que es como una fecha clásica, ¿no es cierto? Sí. No se puede cambiar un día de qué sé yo, para hacer la actividad, que va a haber la actividad como siempre en la plaza, ¿verdad? Y este año va a haber una novedad, que es salir a un barrio de Santa Rosa para hacer la misma actividad que se hace en la plaza, pero en un barrio, ¿verdad? Perfecto. Creo que es en el... Perfecto. Y en eso el obrero de la... Y eso va a ser el primero de diciembre. El primero de diciembre. Bien, perfecto. Y nosotros, como asociación, vamos a ir a hacer lo mismo, pero en General Pico. Con el Hospital Centeno. Sí. Con el Servicio Social del Hospital Centeno vamos a ir a General Pico. Debíamos una visita, porque nosotros somos una institución a nivel provincial. Entonces, siempre de Pico nos decían, ¿cuándo van a venir a Pico? Que los compañeros quieren conocer gente, que quieren... Bueno, vamos el 1 de diciembre, vamos a estar todo el día en Pico. Bien. Llevamos testeo rápido, información, prevención, charlas y la muestra pictórica Arte en Positivo, que se hizo el año pasado y que se reitera este año. Entonces llevamos todas las exposiciones a Pico. Hacemos una jornada linda porque aparte de eso va a haber otras actividades que lo organiza la gente de Pico. Bien. Pero Raúl, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde. Sí. La verdad que muy, pero muy importante el trabajo que realizan. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y quedan los micrófonos disponibles para lo que quieran comunicar. Listo. Cuando ustedes también quieran, nosotros nos debemos una visita en vivo. Por entonces, supuesto. Podemos ir varios compañeros y charlar en vivo. Totalmente. Vos sabés que nos ha pasado en distintos medios que nos llaman... Por teléfono, hermosa la charla, pero cuando estamos en vivo cambia. Porque, totalmente, no sé, el cara a cara y el estar en vivo. El cara a cara, el animarte a hacer preguntas, el sacarte dudas. Nosotros nos encanta que nos pregunten y no con esto queremos desvirtuar el trabajo de un periodista, pero nos gusta que nos pregunten. Que pregunten todo lo que quieran porque nadie nace sabiendo. Y esto, como no se toca mucho el tema, ¿verdad? Sino, entonces es lindo charlarlo el tema. Y que la gente a veces participe, ya nos ha pasado en medio de comunicación que hemos vivido, la gente empieza a llamar, ¿viste? Y a hacer consultas. Sí, porque siempre hay dudas. Muchísimas gracias, Raúl. No, por favor. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, hasta luego.